que me recuerda el sapito verde, que me recuerda el sapito verde. ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Estaba el tero cantante, chillando desde un tejado, y yo con aire alocado y bastante acalorado, lo saludé con agrado. Que me recuerda el sapito verde, que nunca falte un tero que cante, que nunca falte un tero que cante. Estaba el ave volando, bajito de rama en rama, y yo con aire contento y sin hacer espamento, lo saludé muy atento. Que me recuerda el sapito verde, que nunca falte un tero que cante, que no se acabe el vuelo del ave, que no se acabe el vuelo del ave. Jugando a las escondidas, y yo con aire atrevido, pero también divertido, lo saludé en un suspiro. Que me recuerda el sapito verde, que nunca falte un tero que cante, que no se acabe el vuelo del ave, y que me asombra el sol que se esconde. Que me recuerda el sapito verde, que nunca falte un tero que cante, que no se acabe el vuelo del ave, que me asombra el sol que se esconde. Que me recuerda el sapito verde, que nunca falte un tero que cante, que no se acabe el vuelo del ave, y que me asombra el sol que se esconde.